fiel me encuentres al fin. Jesús, cuando recuerdo todo lo que hiciste por salvarme. Buenas o malas, te animo a seguir así.